Mundofonías. Mundofonías. Thank you. ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Mundofonías. Este es vuestro programa favorito. Lo estabais esperando y aquí lo tenéis. Aunque ya os digo que si en algún momento no podéis esperar más, bueno, pues ahí tenéis todos nuestros podcasts, tenéis todas las emisiones grabadas en nuestra web, mundofonías.com, por ejemplo. Bien, ¿qué es Mundofonías? Pues, ¿para qué os voy a contar? Si lo sabéis perfectamente, somos Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden esta emisión por toda la galaxia, y es un programa que se dedica a las más maravillosas músicas del planeta, músicas de inspiración popular. Hoy traemos un ramillete de novedades discográficas, especialmente de dos sellos bastante inquietos: el sello italiano Felmai, el Segell Microscopy, desde tierras catalanas, aunque este disco no pertenece a ninguna de esas compañías discográficas, pero el artista sí que viene desde Cataluña, Óscar Antolí. Ya lo hemos escuchado en ese dúo Antolí-Todorovsky, muy interesante, y aquí tenemos su nuevo trabajo con su cuarteto y un disco titulado Isthmus, que incluye piezas como esta, A Night in Perisa. Aquí se desarrollan sus querencias por músicas ibéricas, balcánicas, de Anatolia, del Mediterráneo en general, por parte de este clarinetista instalado ya desde hace algún tiempo en Viena. Así que aprovechamos para saludar a los oyentes de EMAP FM, la emisora que difunde este programa en la capital de Austria. Vamos con otro estreno aquí en Mundofonías, el del cantaor David Palomar Gaditano, que presenta su sexto disco llamado Ocho Miradas. ¿Y sabéis qué? Nació el mismo año que yo. Date prisa, vida mía, que el ocaso nos revela la hora de la partida. Hoy tenemos luna llena, ayer la agüita declarao. El agüita se ve declarao, ayer la agüita se ve declara. Súbete, niño, a la barca, una veguemos al mañana. Súbete, niño, a la barca, una vez mojao mañana. Ay, el cruce lo de tu sueño, ay, viví, eso me dijo a mí la pobre tica, ay, de mi madre, la pobrecita. Ay, de mi madre, ay, la pobre de mi madre. Sin timón ni mao, dinero con lo puesto de equipaje. Sin timón ni mao, dinero con lo puesto de disfruta del día. ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Oíamos a David Palomar. Como decía, pues nació en el mismo año que yo y por las fotos que tiene creo que tenemos algunas influencias similares, como por ejemplo el videoclip de Vogue de Madonna, porque él sale así con posturitas. La verdad es que bastante interesante. Tenemos que poner una webcam o algo así, una cámara aquí, porque las posturitas de Araceli que está haciendo ahora son impagables. Claro, hombre, es que yo me sé el videoclip entero de pe a pa. Bueno, David Palomar, como decíamos, es un cantaor gaditano que además hace patria de su gaditanidad, cuyo estilo se define como flamenco y flamenco pop. Hemos elegido una pieza de las que son más de flamenco, digamos, a la vieja usanza, aunque con guitarras eléctricas. Su trayectoria abarca casi 30 años ya y, como decíamos, este es su sexto disco que va a presentar el 5 de noviembre en el Teatro Falla de Cádiz. La pieza que hemos elegido de este Ocho Miradas era Crucero Soleá. Pues seguimos con nuestro crucero particular por el Mediterráneo, ahora dirigiéndonos a Italia para escuchar, ahora sí, una de las producciones recientes del muy interesante sello Felmai, que han tenido la gentileza de hacer llegar a los cuarteles generales y a la redacción de Mundofonías. Es un disco en directo con un dúo muy inusual, Ut, es decir, laúd árabe, laúd oriental, y guitarra eléctrica. El oud está en manos de Pepe Frana y la guitarra eléctrica de Alberto N. A. Turra. Un diálogo entre estos dos instrumentos de cuerda tan diferentes, pero que ya veréis que se entienden a la perfección cuando se ponen a hablar entre ellos en una grabación realizada en directo en enero del 2022 en Milán. Como digo, son Alberto N. A. Turra y Pepe Frana. El disco Gin y esta pieza A Parán y Par. Thank you.

Hemos continuado en Mondofonías con otra producción del sello italiano Felmai, en este caso con música basada en la tradición irlandesa, la del grupo Birkin Tree, con este disco llamado 4.0, que celebra el 40 aniversario del grupo. Están en activo desde 1982. Algunos consideran que es el mejor grupo de música irlandesa en Italia. Claro, mérito sería ser el mejor grupo de música italiana en Italia. Bueno, el caso es que hemos oído esta pieza llamada Sisters Reels, los reels de las hermanas, que era realmente una combinación de cuatro reels. El reel de las hermanas como tal, una pieza tradicional llamada Enach Mich Coelin, otra pieza tradicional llamada Piel de Oveja y Cera de Abejas, y otra más llamada Balinalases. Pues vamos a continuar con otra producción recién salida del horno de este sello italiano Felmai, de la banda Blondeau, un nombre que homenajea a un artista circense, Henri Blondeau, que desafiaba las leyes de la gravedad hasta que finalmente falleció en un vuelo a finales del siglo XIX. Claro, diréis, pero si los aviones no empezaron a volar hasta principios del siglo XX, pero claro, es que era en globo. Con ese motivo, Vincent Migliorisi, intérprete de banjo y guitarra, fundó con este nombre de la banda Blondeau, un grupo que aúna diversos instrumentos como saxofones, soprano y contralto, clarinete, trombón, tuba, acordeón y percusiones. Esta es la música que nos ofrecen en piezas como la que escuchamos, Islish. la música de esta formación banda Blondo, impulsada por el músico siciliano Vincent Migliorisi. Digo Vincent porque supongo que el nombre es de raigambre francesa, lo pronuncio así, y no a la italiana o a la siciliana. Así que si me equivoco, por favor, amigos italianos, amigos sicilianos, perdonadme. La pieza se titula Islish y forma parte del disco de debut de este grupo, que sale a su vez de las cenizas de otra formación, la Piccola Orquestra Primavera. Seguimos con otra de las novedades de Felmai, en este caso del cantautor, por decirlo de alguna manera, Massimo Ferrante, aunque también él se define pues como narrador de historias, digamos, y él interpreta estas canciones de este disco solamente con su voz y su guitarra. La verdad es que a veces esta simplicidad se agradece bastante y en este caso está hecho con muy buen gusto. La pieza que vamos a escuchar es la que abre este, su último disco, Canzuni, la pieza L'Occhio di Lusuli, Los ojos del sur, y habla pues del nacimiento de una persona de una manera muy bonita. Con este trabajo él conecta la tradición de los cuentacuentos del sur de Italia con la tradición global, básicamente, de los cantautores. Él tiene una trayectoria bastante larga. Le conocemos, por ejemplo, por haber colaborado con el disco Vite Perdite de Daniele Seppe, uno de esos artistas que aquí en Mundofonías pues nos gusta muchísimo. Hemos hecho especiales de él incluso. Y bueno, pues Massimo Ferrante es uno de sus colaboradores. Sin más dilación, os dejamos con esta pieza de este disco, Canzuni, como decíamos, de Massimo Ferrante y del sello Felmai. Quando nasceste due ore o bellezza, dama da partorio senza dolore, dama da partorio, mamma da partorio, dama da partorio senza dolore. Nasceste tra noi o arno dall'erezza, che le campane suonavano sole, che le campane su, che le campane su, che le campane suonavano sole. Poi quando è peggio l'occhio dello sole, chi di nessuno se la sa guardare, chi di nessuno se, chi di nessuno se, chi di nessuno se la sa guardare. Eccolo, guarda, presto l'occhio chiude, chi non lo può non lo a chi sopportare, chi non sopportare. Quando esce lo sole a mattinata, tutti la cedri cantano a partita, tutti la cedri cantano, tutti la cedri cantano, tutti la cedri cantano a partita. E cantano per buancerica fata, spingulatore delicata vita, spingulatore di, spingulatore di, spingulatore delicata vita. Bella la sera quando ve corcate, la luna fa la ninna e buo dormite, la luna fa la ninna, la luna fa la ninna, la luna fa la ninna e buo dormite. E la mattina quando ve levate, canta loro signore e bevestete, canta loro signore, canta loro signore, canta loro signore e bevestete. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Pues hemos continuado en Mundofonías con otra de las novedades discográficas que gentilmente nos ha hecho llegar el sello Felmai desde Italia. Val Bonetti, que es un guitarrista y compositor de Milán. Él nos acerca un disco titulado A World of Lullabies, un mundo de nanas, en el cual colabora con diversos artistas. Aquí, por ejemplo, le hemos escuchado interactuar con la cora de ese instrumento, ese arpa laúd del África Occidental, de Cheikh Fall, la pieza titulada Ayo Ne Ne. Como digo, es la música de Val Bonetti. Seguimos con la cora como hilo conductor, pero cambiamos de sello discográfico. Dejamos a Felmai para escuchar un nuevo trabajo, un nuevo lanzamiento del sello Microscopy, Segel Microscopy, el trabajo de Momi Maiga, un artista de origen senegalés afincado en Cataluña, que presenta su disco Nio, que quiere decir en mandinka alma. En este disco se acompaña por las percusiones de Alex Tobías y algunos otros colaboradores, algunos de los artistas catalanes más representativos de la generación actual, como por ejemplo Pau Figueres o Silvia Pérez Cruz, pero también tiene una colaboración con su primo, Sekou Keita. Pero escucharemos la pieza Dadje Encuentro, en la que no tiene ninguno de estos colaboradores, este cantante y corista. O sea que canta y se hace los coros a la vez, ¿cómo es eso? Casi, pero no. Toca la cora. Ah. Oíamos a Mommy Maiga, este artista senegalés que toca la cora y también canta, con este disco Nio Alma en Mandinka, que además es su disco de debut. Le deseamos mucha suerte. Pues seguimos fluyendo con las músicas, en este caso que nos acerca este sello catalán Segell Microscopy, muy activo en los últimos años, desde luego. Ahora escuchamos una banda catalana llamada Flouk. ¿Por qué se llaman así? Bueno, pues han escogido ese nombre precisamente para hacer un juego de palabras entre el folk y el flow, eso de fluir entre las músicas y tal y cual. Bueno, pues nos presentan su disco Trovada Encuentro, según dicen, para escuchar y bailar. Así que ustedes eligen, pueden escucharlo, pueden bailarlo o pueden hacer ambas cosas, ¿por qué no? Este trío que aúna instrumentos de cuerda, guitarras, mandolinas, etcétera, y acordeón diatónico, compuesto por Siscu Cardona, Marco del Pino y Xavi Castanys, despide esta edición de Mundofonías con la pieza titulada Andróminas. Por aquí hemos estado, y por aquí estamos todavía, durante un ratito, Araceli Chidane y Juan Antonio Vázquez, desde Madrid, a través del medio centenar de emisoras que difunden este programa. Recordad la página web mundofonías.com, que nos tenéis también en Facebook, en Twitter y en Instagram, y a través del correo electrónico radio@mundofonias.com. Como siempre, ha sido un placer, os dejamos con la música de Flouk.